¿Quiénes son los que ya vienen con la gloria de Dios? Son los ángeles millares, con Cristo el capitán. Mi Dios, mi Cristo, espero yo a mi Dios. Mi Dios con gloria excelsa y grande majestad. Mi Dios, mi Cristo, espero yo a mi Dios. Mi Dios por toda la eternidad. Yo quiero ir con mi Dios, mi Dios. Canten todos los cristianos, viene el gran Redentor, con sus ángeles millares, pronto aparecerá. Mi Dios, mi Cristo, espero yo a mi Dios. Mi Dios con gloria excelsa y grande majestad. Mi Dios, mi Cristo,